La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 2 de marzo de 2015, un día después del 1 de marzo, Muy brevemente, porque la editorial la iremos desglosando durante el programa, una excelente noticia: a partir de hoy nos retransmite en directo nada más y nada menos que FM La Azotea de Mar del Plata, una muy querida radio a la cual tuve la ocasión de conocer en muchísimas ocasiones. Me acuerdo cuando se mudaron, la mudanza a la antena, bueno, enormes compañeros de Mar del Plata que realmente han formado desde el 2003 parte de mi vida y que en esta ocasión de que la querida FM La Azotea nos retransmite, bueno, vamos a usar también esta para recrear un poco lo que ha sido desde el 2003 la presencia del Seminario Marplatense Psicoanálisis Implicado, que este año va a tener su encuentro nacional. Muchas gracias, FM La Azotea. Y empezamos con una entrevista que para nosotros es muy importante, porque es muy importante cuando charlamos, hablamos con personas, con compañeros, con amigos, que hacen de la militancia en su sentido más amplificado la razón de su vida. Militancia artística, militancia política, militancia cultural, militancia teatral y también militancia en lo que es el compañerismo y la amistad. Nos estamos refiriendo a Héctor Vidonde. ¿Cómo estás, Héctor? Encantado de escucharte, Alfredo. Bien. Bueno, me alegro mucho. Mira, el motivo de esta charla pueden ser varios. Hay uno que es para mí muy importante, que es esto de preguntarte como candidato a jefe de gobierno por el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, pero no va a ser solamente de eso, pero podemos empezar con eso. El lunes nos encontramos, el jueves, viste, desorientación temporal espacial. Lo pasé después del 1 de marzo, he quedado medio confundido con alguna cosa, estoy tratando de recuperarme. Bueno, ya estoy mejor. En un acto en la legislatura donde estuvo Laura Gisbert, donde estuvo Germán Schiller, donde estuvo Carlos Zamorano, y fue para mí, bueno, todos convocados por Alejandro Bodar, por supuesto, el que organizó el acto, y habló también, pero me resultó muy, muy importante verte ahí en la primera fila. Y bueno, cuando se anunció, que bueno, yo ya lo había recibido por mail, Facebook, por Twitter, por todos lados, tu candidatura a jefe de gobierno por la ciudad de la ciudad de Buenos Aires por el MST. La pregunta es, ¿por qué aceptaste? ¿Por qué acepté? Mira, muy simple, porque no hace falta ser muy realista para darse cuenta cuáles son las concentraciones electorales que hay en la ciudad. Entonces lo que queda, de punto de vista cualitativo y cuantitativo, es un 16% que nos repartiremos entre 7 listas de izquierda. Entonces, obviamente, el hecho de que uno trabaje sin expectativa de resultado, si no tuviera alguna posibilidad de pelear por una concreción de ese puesto, tendría una característica, y yo no hubiera aceptado, obviamente, una propuesta como esta. Y entonces, concretamente, mi rol se va a ceñir a poder hacer lo que estoy haciendo, leyendo muchísimo, charlando muchísimo con los compañeros, haciendo una especie de curso acelerado de un montón de temas de la ciudad, que independientemente de que yo sé que no voy a salir electo, de todas maneras me estoy ocupando y estoy manejando unos materiales maravillosos sobre cosas más particulares de la ciudad, como un libro fantástico de Gabriela Massú, El robo de Buenos Aires, por ejemplo, aparte de la experiencia de haber estado 4 años como legislador. Entonces, es como que te cuentan Buenos Aires después de 4 años de experiencia como legislador, y una mina como Gabriela Massú te abre la cabeza de una manera extraordinaria. Y estoy comiéndome un libro que se llama, valga la cercanía idiomática, Mal comidos, de Soledad Barruti, un libro extraordinario, digo así como anécdota, ¿no? Y después, bueno, charlando con los compañeros de los temas de la ciudad y actualizándome. Entonces, por eso acepté, porque mi rol va a ser fundamentalmente aprovechar para enriquecerme un poco más, para aprovecharlo a ver si puedo hacer algo en teatro con eso, con alguno de estos libros, un trabajo también de Norma Yarraca maravilloso sobre el extractivismo, que no lo quiero perder de vista, y saber que voy a estar 60 días tratando de fortalecer la candidatura de Alejandro Bodar, que sí, él renueva la banca o intenta renovar la banca, y como las PASO son 1.5%, calculamos que, como estuvimos muy cerquita en la elección anterior, esta vuelta podamos llegar a pasarla. Así que ese es el motivo por el cual dije, sin dudar un segundo, porque bueno, hay un montón de razones que son bastante importantes. Héctor Vidonde, que es actor, artista, director teatral, un creador, un hombre de la cultura, además es candidato a jefe de gobierno por el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, de una larguísima militancia en la política argentina, desde, bueno, el PRT La Verdad y otros. Dijiste algo muy importante, Héctor, en el sentido de que no vas a ser electo. Sin embargo, creo que yo hago una diferencia entre derrota y fracaso, ¿no? Y creo que la derrota es cuando uno pierde y el fracaso es cuando uno se derrota a sí mismo, ¿no? Claro. Y creo que, me parece, por todo lo que vos dijiste, que evidentemente vas a triunfar, por ahí no en lo aritmético, ¿no? Claro, pero yo creo que es importante, porque yo creo que lo testimonial, poder escuchar a alguien que diga cosas que habitualmente no se dicen o se dicen mal, y porque el 80% del electorado es un electorado, con todo respeto, por el 80% venal, con B corta, ¿no? Sí. Que va a intereses muy cortoplacistas, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo en la dictadura militar, vos también, del famoso DM2. Tal cual. Bueno, ahora son las 12 cuotas. Exactamente. Bueno, forma parte de mi confusión actual. Entonces, estas son las razones por las que aceptaste. ¿Te quedó algo así picando, como se dice en la jerga, de tu paso por la legislatura? ¿Algo que te quedó como atragantado y quisieras saber ahora darle otras vueltas? Mira, el otro día algo apareció, pero no, fue más bien una reunión que tuvimos el domingo, un plenario general donde se hizo la presentación interna, ¿no?, de la candidatura mía. Y pero ya como eran unos 100 compañeros, y yo tengo una relación con la militancia del partido, y fundamentalmente con la juventud, muy cercana y muy lejana, porque hay una cuestión de imagen, de respeto, también de que yo estoy muy ocupado, no soy un, tampoco, no estoy en condiciones de ser un militante que por ahí de vez en cuando sale y volantea y acompaña, pero es, digamos, la juventud la que fundamentalmente motoriza con su adrenalina el laburo de todos los días. Los pibes están ahí muy expectantes, que hay gente que no ha visto tres películas mías, ¿viste? Y entonces hay una cosa de sí, de curiosidad, y tienen que... incluso para el público común, hay mucha gente que tiene por un lado mi nombre y por otro lado mi imagen. No junta las dos cosas, porque voy a un negocio y por ahí me dicen, usted, yo lo vi, espere, que le digo dónde, el otro día, digo, Héctor Vidonde, ¡ah, claro, Héctor Vidonde! Y el otro día un poco pasó eso con la militancia, entonces yo ahí noté una cosa que contesta a lo que vos decís. Alejandro está presentando algunos proyectos y llevándolos adelante en lo posible. Por ejemplo, el tema del Frente de Artistas del Borda, por ejemplo, la efectivización de lo que son los 30 y pico de compañeros que están trabajando en el Borda, en el Frente de Artistas, con la intención de que pasen a integrarse como empleados del gobierno en el ámbito de cultura. Está llevando adelante que yo llamé la tercera ley, la tercera norma, que no es ni la de artesanos que tienen que ver con cultura, ni la de los manualistas que tienen que ver con lo que mal se llama en general estos manteros. Entonces yo presentaba un proyecto de ley para concretamente ordenar el tema. Esto te hablo del 2005. Y bueno, esto fue presentado luego por Patricia Walsh, luego con Parrilli, y ahora Alejandro retoma esos proyectos. Quiere decir, yo veía una continuidad, que sin haber estado yo en aquel tiempo en el MST, y además no teniendo en aquel tiempo ese nombre, curiosamente hay cosas que son absolutamente innovadoras, como esto de haber parado, Alejandro, el aumento del subterráneo, el hecho de plantear este asunto de los privilegios, donde la propuesta es que los representantes en cualquiera de sus categorías redondeen un sueldo parecido a una directora de escuela con 10 años de antigüedad, entonces eliminar los privilegios de los funcionarios, no con la idea de que esto va a resolver las cuestiones de la corrupción o de la prebenda, pero viendo a ver si es posible que esto nos dé un puntapié inicial, una vez más, por supuesto, para plantear el debate, decir, mirá, ¿por qué hay que corromperse cuando uno, como decían los viejos diputados, antes de irse el último año, los veía por los pasillos, decía, bueno, tengo que salir a buscar el colchoncito para cuando vuelva a la vida civil. Entonces salían a ver si podían conseguir la coima para poder asegurarse el retorno a su vieja fuente de trabajo. Entonces, como, en fin, abrir un debate ético entre la gente que hace política, porque termino tu pregunta un poco con esto, ¿no? Yo decía, si tengo presentado un programa cultural, el mejor programa cultural que yo propondría en este momento es el que me está dando mi hija, que tiene casi 18 años. Mi hija, los temas que tiene en este momento es, papá, el tema de la droga. Yo tengo que, por suerte, ella lo va salvando bien, no lo quiere probar, pero alrededor mío es un infierno. El tema del alcohol, el tema del bullying, el tema de que se descompone el planeta y queremos salvarlo. Que se vincula con este libro que te decía recién del mal comidos, ¿no? O del extractivismo. Cultura ya empieza a ser otra cosa, ha cambiado mucho. Hay temas nuevos y temas viejos. Entonces uno se da cuenta que forma parte de una continuidad ideológica, filosófica, política, y eso pone muy contento, porque además le permite a uno estar al día con lo que hace, a lo general de la política y a lo particular, porque bueno, son los temas de mi barrio, de mi gente, de mi familia, ¿viste? Así que en ese sentido creo que también es un enriquecimiento enorme esta campaña, que va a durar 60 días, porque yo después, una vez que se consigan, ojalá, 1.5%, volveré a mi trabajo como asesor de cultura, pero muy contento con la labor que estoy haciendo ahora. Héctor Vidonde, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Bueno, yo quería preguntarte por ahí, ya que te postulas como jefe de gobierno, a ver cuáles son las propuestas, más allá de la cultura, que tienen para la ciudad como MST. Mirá, esto que te acabo de decir, o que les digo, lo del tema de los privilegios es un tema importante, y creo que, así como, en fin, hizo un poco de ruido esto del subte, el tema de los privilegios hay que instalarlo, y bueno, va a ser, yo diría, como un eje de campaña muy importante. Pero ¿qué pasa? Hay algo que continúa también y que viene de no hace tanto tiempo, que es el tema del espacio público. Por ejemplo, el tema de la especulación con la tierra en la ciudad de Buenos Aires. El debate sobre un proyecto que, según Macri, él quiere que haya 6 millones de personas en Buenos Aires. Una vez dijo 10, ahora hace poco tiempo dijo 6. Somos 3 millones, población que no ha crecido en los últimos 50 años, seguimos manteniendo casi la misma población de aquella época. Y entonces el tema de la tierra en Buenos Aires, donde hay un 27% de viviendas ociosas, vacías, departamentos, la mayoría, con objetivos rentísticos, va a ser un tema fundamental, porque además está transversalmente cubriendo todo el espectro político. Ahí no hay macristas, no hay Frente para la Victoria, no hay partidos patronales de ninguna índole que no estén metidos en el negocio inmobiliario. Ahí está todo el mundo enganchado con cuestiones que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, y eso es un tema terrible. La salud, bueno, ni hablar, que Bodar de vez en cuando hace también cosas que no es novedad, pero bueno, ir de un hospital a la 1 de la mañana, no a las 7 de la mañana, irte a la 1 de la mañana a ver dónde está la gente, a ver cómo están los enfermos. Yo creo que el tema de salud, educación, todo esto está comprendido dentro de lo que yo decía recién, que son los temas de la vida cotidiana de la gente, que cuando uno lo dice, bueno, pero ¿cómo resolves el tema de la drogadicción? Y bueno, hay que pelear por paradigmas de cultura, que eso, bueno, ya sería un poco más mi tema, paradigmas de cultura que abarcan muchos, muchos asuntos. Por ejemplo, la ley de cultura de la ciudad, Irene, sí, sí, está aprobada hace 8 o 9 años, está sin reglamentar, y es una ley inexistente, porque está promulgada, está apoyada, no fue vetada, y Macri no quiere reglamentarla, porque esto tendría que constituirse un consejo asesor y realizar un congreso de la cultura cada 2 años, compuesto por la gente más, más integrada a 19 disciplinas que componen la ley de cultura. Y bueno, esto permite que avancen el distrito de las artes, que avance el polo tecnológico, que avance el polo audiovisual, que avance el polo de diseño. Y esas son decisiones que deberían haber sido tomadas por el Congreso de la Cultura, que tiene que ser bianual, y que tiene que durar un mes, y que tiene que estar constituida por la gente que realmente tenga que ver con cada uno de esos temas. Así que te digo, hay, para no hacer un listado interminable, hay 4 o 5 temas que a nosotros, encabezado por el tema de los privilegios de la casta política, y los temas ambientales, que son para nosotros cada día, por eso metimos el tema de las 3 banderas, una bandera que tiene que ver con el socialismo, una con la ecología y una con el tema de género. Creo que van a ser temas decisivos para nosotros, y van a atravesar toda la gestión. Bueno, Héctor Vidonde, con él estamos hablando. Una última pregunta, como para poder ubicar en un panorama más general. Yo noto que es bastante frecuente que cuando se habla del kirchnerismo, varios compañeros, inclusive muy cercanos, digan, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Esa especie de argumento, para mí, lo voy a decir con todo respeto y cuidado, berreta, ¿no? Porque claro, creo que justamente lo malo hace que lo bueno sea peor, porque te obliga a tomar lo malo porque hay algo bueno, ¿no? Tal cual. ¿Vos cómo te ubicás frente a esta dialéctica del relato, de lo bueno, de lo malo? Somos críticos, pero si somos demasiado críticos somos gorilas o antipatria. ¿Qué tenés pensado respecto a no, esto? No, porque... ¿sabés qué pasa, Alfredo? Esto ya alguna vez lo hemos charlado, pero en forma más personal. El asunto es muy simple. Perdón, con el respeto que merece un tema como este. Si uno hoy está viviendo un momento en el que el planeta se pone crepuscular, porque a mí entre esta discusión, que es paralela a la que vos decís, calentamiento global o cambio climático, si uno pone cambio climático lo pone bajo las leyes de la naturaleza, si habla de calentamiento global ahí interviene mucho más la mano del hombre. Con eso pasa algo parecido. Si en el mundo hoy se está imponiendo concretamente una discusión que tiene que ver con el 1%, este bendito 1% que se está apropiando de más del 50% del Producto Bruto de la humanidad, obviamente que ahí no hay medias tintas. Lo terrible del kirchnerismo, contra el cual las cosas buenas, porque yo también peleé por los 21 puntos de la ley de medios, allá con hacia lejos y hace tiempo, que creo que es el ejemplo mejor de todo esto, donde una cosa, una buena idea, discutida, a medias pero discutida, cuando llega a la práctica se convierte en un club de amigos. Entonces quiere decir, no se puede, después de 12 años de gobierno, no descubrir la mecánica, la matriz del kirchnerismo. El kirchnerismo ha favorecido fundamentalmente a los grandes grupos económicos y ha puesto un rasero donde la clase trabajadora vive en términos de subsistencia, ni hablar de los jubilados, ha generado un grado de desigualdad cada vez mayor, y las buenas ideas y las buenas prácticas, ¿no?, como la asignación universal por hijo, el aumento a los jubilados, queda reducido a una cuestión estadística que no tiene la menor validez cuando uno lo baja a la práctica y dice, bueno, pero ¿qué se hace con eso? ¿Qué se compra con eso? No, yo creo que este tema del relato es una buena denominación. Son personas que están ligadas a los grandes intereses económicos, pero saben que al calor de la democracia sudamericana y del Mercosur había que tener un programa medianamente popular, medianamente social, derechos humanos, cosas que además no cuestan, y las que cuestan son para esclavizar, son para tener a las provincias agarradas de los forros del calzoncillo y pasarles el mal dinero de una ley de participación que nunca, de coparticipación que nunca se aplicó. Así que te digo, es una operatoria francamente yo diría que viene de un resabio del viejo peronismo, que hizo algo tal vez bastante mejor en otra época, donde aquello del estado de bienestar podía ser mejor, más potable. Esto es una muy mala copia de aquel programa, y fundamentalmente no es inocultable que está asignado y manejado por gente que es multimillonaria y se vincula chocha de la vida con los Soros y con los grandes capitales. Entonces para mí no hay media tinta. Yo soy un adversario profundo del kirchnerismo, porque además en la ciudad se juntó en este pacto pro-K para la tierra pública, de una manera, te digo, como garrapata. Son socios del macrismo de una manera plena. Así que no tengo ahí, y tengo, yo creo que bastante claridad con respecto a los argumentos y ejemplos a montones para demostrar de que realmente no tienen ningún interés, no tienen ningún interés en la gente. Bueno, de eso se trata y por eso te pedía la opinión, que me parece que es muy, muy contundente. Bueno, querido doctor Vidonde, si nos permitís, dentro de unas semanitas te volvemos a llamar. ¿Cómo no? Así que en la plenitud de la campaña. Te mando un fuerte abrazo y me alegra mucho esta postulación, que como dije antes, serás derrotado en las urnas, pero no vas a fracasar jamás. Te agradezco mucho y un abrazo a Irene y a los oyentes. Gracias, muchas hasta gracias. Hasta cuando quieras, hasta Alfredo, chau, chau. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hace algunos años el querido Gerardo Duré me invitó a dar una charla en el seminario teológico que él coordina en la diócesis de Moreno. Bueno, yo hablé bien o mal, la verdad que lo pasé muy bien, pero cuando terminé la charla, un compañero que yo no tenía el placer de conocerlo personalmente se acercó a mí, me abrazó y realmente a partir de ahí sí pude conocer en forma mucho más directa a un, podríamos decir ya, un legendario luchador por la de la clase trabajadora. Con un montón de experiencias de campo muy importantes, y la que más me interesó es lo que él denomina la constituyente social. De eso también vamos a hablar, pero en este momento de la coyuntura o de la estructura actual de la política del país, es nada menos que el candidato a presidente por el Frente Popular, Víctor de Genaro. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Víctor, bueno, un enorme placer que podamos hablar. Y la verdad, igual. ¿Podría subir un poquito? Sí, acá el operador ya prestamente subió el retorno. ¿Me escuchás eso mejor? Sí, sí. Bueno, recordaba esto porque a veces sí, uno tiene referentes de compañeros que militan fuertemente y a veces se da la coyuntura de conocerlos en persona y ahí realmente el intercambio es mucho más intenso. La primera pregunta que te quiero hacer es esta, en relación al Frente Popular, ¿no? Yo me acuerdo que el Perón del exilio en la selección del 73 había armado un frente que se llamó Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, y luego muy rápidamente se metamorfoseó en el Frejuli, Frente Justicialista, ajá, de Liberación. Yo creo que eso tuvo que ver, bueno, con que el Partido Justicialista hegemonizaba ese frente. Uh-huh. En este Frente Popular, que ha tenido el criterio, buen criterio, de elegirte como candidato a presidente de la República, ¿hay alguna hegemonía de un partido, de una idea, de una idea conductora? ¿Qué pensás de esto? Bueno, hay un... Quizás el Frente surge de dos experiencias que durante más de una década estuvimos resistiendo y no participando en lo electoral. Esto es una cosa no menor. Nosotros después de la crisis de paradigma del 89, de la traición del peronismo, de la caída del campo socialista, de todo lo que significó los 90, nos dedicamos más a resistir los embates de ese pensamiento único, y nosotros creamos la CTA, desde la Central de Trabajadores Argentinos, primero Congreso, resistimos, nos encontramos con todos los resistentes de América Latina, y paralelamente iba construyéndose también la corriente clasista y combativa que lideraba Juan Carlos Alderete, y más preocupados en las construcciones del contrapoder popular que en la cuestión electoral, a tal punto que cuando nos juntamos todos en Latinoamérica el 2001, que fue el renacer de alguna manera de estas experiencias de espacios institucionales, bueno, Uruguay pudo hacer la experiencia, terminó con el bipartidismo con el Frente Amplio, el Brasil terminó con el bipartidismo con el PT, Evo Morales terminó con el bipartidismo en Bolivia con el MAS, Chávez terminó con el bipartidismo en Venezuela, y nosotros en la Argentina nos unificamos con el que se vayan todos, pero no con quién viene. Y bueno, era producto de esa lucha tenaz contra ese modelo hegemónico. Entonces, a partir de unos años nos dimos cuenta que si seguimos delegando, el sistema se recicla, el sistema no nos vende otras nuevas caras, pero no el modelo, y este modelo que es para los de arriba y para los de afuera no se cambia. También lo electoral es importante, y nos decidimos a construir partidos, en el caso nuestro, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, en el caso de Juan Carlos Alderete y los compañeros de la Corriente, el Partido de Trabajo y el Pueblo, y nos unificamos con otros sectores como Proyecto Sur de la Provincia de Buenos Aires, que ha formado una corriente de emancipación nacional, Camino de los Libres, el Frente Riojano Organizaciones Populares, la Cruzada Renovadora de San Juan, partidos provinciales como el Polo Social en San Juan, en Chubut, y la verdad que hemos construido este promotor del Frente Popular, que va a terminar constituyéndose el 15 de mayo, 20 de mayo, alrededor de mayo, en un gran congreso donde lo que vamos a mostrar y a pelear es el espacio institucional y a demostrar que también en lo electoral tenemos una expresión de este pueblo que busca una alternativa diferente a que no haya más de lo mismo, no haya más la perspectiva de este modelo que no cambia, y sí, quizá lo que tenemos hoy hegemónico es que dijimos, en 6 meses resolvemos el hambre, hay que generar 3 millones de puestos de trabajo, hay que tocar las 5 rentas fundamentales, que son la renta sojera, minera, petrolera, ictícola y financiera, y hay que democratizar el país en todos los órdenes, integrándonos a Latinoamérica para hacer un proyecto diferente, ¿no? Víctor Llenaro, eso que decís es concreto y es lo que de alguna manera todos esperamos, ¿no? El famoso plan de gobierno, que el kirchnerismo se empeña a decir que nadie tiene plan de gobierno excepto ellos, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con el día después de ayer, ¿no? Es decir, el discurso de la presidenta, sé que lo has escuchado. ¿Qué análisis sí, has...? Sí, estuve todo tentadito ahí, tranquilo. Sí, yo me tomé un Ribotril. Bueno, ¿qué evaluación haces de lo que escuchaste, incluso de esta especie de momento de máxima tensión de la presidenta, entre otros con Claudio Lozano, con el tema de la AMIA, ¿no? Pero en una escucha, vos que has escuchado tanto, no sé si escuchaste o hablaste más, pero las dos cosas, ¿qué impresión te dejó el discurso de la presidenta? Bueno, es demostrativo de que se estaban preparando para irse, fue un discurso muy, muy elaborado, muy cuidado los palcos, no hubo como los años anteriores ni el jolgorio, ni la fiesta, ni la presencia de barras, hubo sí representantes de distintos sectores, todo muy calmo. Lo único que llegó a un momento de tensión fue, como vos decís, cuando vio que en muchas bancas se decía, entre ellas la de Claudio, obviamente, que decía AMIA por una comisión investigadora y apertura de los archivos, y fue como un torbellino que creo que estaba fuera, no que no iba a hablar de la AMIA, sino el torbellino que la llevó a confrontar, a mezclar la pista siria, la pista de iraní, a discutir la Corte Suprema de una manera que sorprendió ahí al presidente de la Corte Suprema, que lo acusó directamente de responsabilidad. O sea, ese fue el momento de mayor tensión, pero después estuvo todo muy calculado y muy, muy discutiendo lo que pasó. Y esa es la demostración. Hay que, para nosotros, y digo el Frente, porque lo estamos discutiendo, y yo que estoy esta campaña hay que ponerle el cuerpo, y debo haber hablado, sí, en muchos actos, encuentro casi todos los días, ¿no? Con 200, 300, 50, 30, y la verdad, da que en distintas provincias, en distintos distritos, que van desde Junín de los Andes, San Martín, Villa La Angostura, con el pueblo que está, el pueblo mapuche, o los veraneantes en Mar de Plata, Miramar, o Mar de Ajó, Rosario, Santa Fe, en todos lados. Estuve como viendo distintas realidades, y en todos es que hay algunos que quieren discutir lo que ya pasó, lo que ya fue. Eso es una discusión en los medios. En la gente está lo que viene. En la gente, 7 de cada 10 hogares no llegan a fin de mes. Se discute la guita que falta. En la realidad se discute el hambre que no se resuelve, y sobre todo la falta de futuro para los pibes. Es angustioso la droga, la precariedad laboral, el gatillo fácil. Entonces, la presidenta ayer habló de lo que pasó, no de lo que viene. Y no lo va a hablar, porque no puede. Primero porque perdió las elecciones el año pasado y no tuvo reelección. La herencia de ella es Scioli. Y Macri y Massa plantean lo mismo y bueno, no hay diferencia, pero no suben en las encuestas. El sector de Cobos, Wiener, se diluye ahí, toda esa perspectiva, Margarita, todo eso que ha querido ser un encuentro, ¿no? Se está diluyendo. Y la verdad que lo que quiere la gente es discutir, o por lo menos la que camina, por la cual caminamos nosotros, discutir la próxima década, gobernar la próxima década, prepararnos para gobernar la próxima década y construir una esperanza de que esto sea posible. ¿Es posible o no es posible? Entonces la presidenta le habló a la impotencia, le habló a decir, no importa el futuro, lo que importa es cómo quedó ante la historia. Y bueno, eso ya pasó. Y bueno, ojalá que no haya ningún tipo de situación a lamentar con estos alientos que a falta de el poder siempre, en los momentos en que no puede conducir las salidas democráticamente, apela a aterrorizar y a dividir, siempre lo ha hecho. Y creo que hoy en el campo popular hay un debate muy importante de lo que viene. Y nosotros creo que el Frente Popular está planteando una esperanza que se está organizando y que va a existir. Y es esto en nuestro desafío. Hoy nos vamos a presentar en 17 provincias, vamos camino a las 20, de las 5 que van a estar en abril, empezando el calendario electoral, en 4 nos estamos presentando, en Salta, en Santa Fe, en Capital y en Neuquén, no así en Mendoza, y hemos logrado vertebrar una fuerza que se instala en más de 20 provincias, aunque ojalá vamos a llegar a 20, pero 17 seguro, en donde presentamos candidato a gobernador, a intendente, a diputados, y me parece que estamos también acompañando la resistencia que se hace con la CTA, con los sectores sociales, con las luchas populares, camino a encontrar una perspectiva de transformación. Así que fue un discurso, la verdad, que no conecta con nada de lo que viene, que sí, uno entiende, ¿no? Que haya habido compañeras y compañeros o gente del pueblo que va ahí a expresar su solidaridad con quien siente y que ha expresado muchas de sus cosas y sentimientos, pero no tiene conexión con el futuro, ¿no? Víctor de Llenaro, con él estamos hablando. Creo que entre todo lo que es la oposición al kirchnerismo, dejando de lado la oposición de lo que yo llamo el fascismo de consorcio, digamos, que ya digamos no entra en este horizonte de diálogo, pero creo que muchos compañeros muy afines, con mucha cercanía, están en una permanente actitud, yo diría como de ser opositores, pero culposos, ¿no? Porque siempre están como aclarando, bueno, pero el kirchnerismo hizo cosas lindas, buenas, la serie, no sé. Yo creo que, a mi criterio, por supuesto, y por eso te lo estoy preguntando, eso diluye la consistencia de una oposición, porque realmente para hacer kirchnerismo crítico, bueno, está Pablo Ferreira, ¿no? Digamos, hay otro tipo de gente que está en esa actitud. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que un electorado crítico y posiblemente incluso indignado, ¿no? con muchas de las cosas que hemos visto en estos últimos años, diga, bueno, yo, el Frente Popular es mi opción? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Nosotros no tenemos una dimensión hoy para ser la expresión del antigobierno. El antigobierno es hoy Macri, Massa, ¿no? Esas dimensiones, el Fauen se diluyó. Nosotros estamos recién emergiendo conscientemente. El gobierno es la descendencia de Cristina. Y ese es el verdadero problema, gobierno, antigobierno. Y nosotros creemos que hay que discutir para qué gobernamos. Y hay que instalar esta idea. Nuestro objetivo es agosto. Mirá, pensemos en agosto, una foto. Van a las elecciones en octubre los que pasaron las PASO. Pasa Scioli, pasa Macri, pasa Massa, no sabemos si va a seguir o no Cobos o Wiener, puede pasar el FIP, pasó la otra vez, Altamira, y nosotros tenemos que pasar esas pasos para instalar una perspectiva política diferente. Si no, no hay esperanza de esa fuerza social organizada que resistió durante tantos años y que somos el puente de una expresión diferente. Eso no tiene representación y eso es lo que tiene que estar. Otra cosa es que estuviéramos en nivel de disputar el gobierno en una elección, gobierno antigobierno, eso está claro. Ahora, el gobierno, la de Cristina Kirchner, yo no discuto, y tienen derecho a pensar o no, pero eso ya pasó. Lo que viene es la discusión de los próximos 10 años. ¿Qué va a hacer Scioli? ¿Qué va a hacer más? Entonces, me parece a mí que lo que hay que discutir es qué hacemos en estos 10 años. Por eso nosotros creemos que hay que animarse a creer que es posible gobernar de una manera distinta. En el campo popular, en esos kirchneristas críticos, en resistentes sociales, en luchadores populares, en radicales que pensaron en la democracia, en peronistas que crecieron en un movimiento alguna vez. Yo provengo del peronismo, otros vienen del comunismo, otros vienen del radicalismo, otros de la izquierda nacional. Bueno, nos hemos encontrado para decir, se puede gobernar. Por ejemplo, nosotros decimos que ningún intendente nuestro, ningún gobernador, ni ningún presidente, gobernamos en el lugar que gobernemos, si a los 6 meses no resolvimos el tema del hambre, deberíamos renunciar por inútiles y por inmorales, porque hoy resolver el hambre es, en un país que sobra comida, es llevar la organización de la llegada de la comida a la boca del hambriento. Ahora, transformar la pobreza implica otro proceso, implica generar trabajo para dar autonomía genuina e implica tocar la renta de los grandes grupos que se la están llevando y empala. Y no votar para esto más millonarios, que se van más millonarios que cuando entraron. Víctor de Llenaro, Irene Antinori te saluda, y bueno, en principio me sorprende mucho y quisiera que me lo pudieras explicar, porque vos hablas de gobierno, antigobierno, y me parece que, digamos, que no, yo como antigobierno sí lo puedo ver a un Macri, pero me parece que Scioli, que un Massa puede hasta llegar a ser una continuidad. Es más, puedo pensar como antigobierno también cualquier partido de izquierda, incluso la UP, si se presenta con una plataforma distinta, donde lo que habría que sería meter más a fondo las medidas de cambio. ¿Me puedes explicar un poquito mejor qué quieres decir con gobierno, antigobierno? Bueno, más Scioli seguro que es gobierno. Es el que está gobernando. Gobiernan. El PJ, las distintas variantes del Frente para la Victoria, las alternativas que existen, es la continuidad de este gobierno. El anti-gobierno, que no quiere decir que tengan otro modelo, lo expresan. Macri, bueno, vos te sorprenderías, pero yo he visto votar las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que nos dejan 20 muertos por día a los trabajadores en accidentes de trabajo y en enfermedades laborales. 20 muertos por día. Es un negocio de 30.000 millones de pesos por año para 16 empresas, recubren nada más que a la mitad de los trabajadores y nos dejan 20 muertos por día como mínimo, de esto no hablan, y lo votó el Frente para la Victoria de Gobierno, el PJ, lo propuso hace un año y medio, y lo votó Pinedo con el PRO. O sea, aparecen como la oposición o el antigobierno, pero votaron la misma ley. No hay problema en eso. Todos quieren a Chevron. Todos quieren el fracking. Y puedo decirte que el GEN, el Frente Renovador, los radicales, el PRO, votaron la ley de rebaja de los aportes patronales para terminar supuestamente con el trabajo en negro que aumenta. Nosotros presentamos una propuesta alternativa, todos decían que teníamos razón, pero marché preso, votaron la de los otros. Negocios son negocios. Entonces, en las elecciones, no es una cuestión ideológica, es una cuestión política. Las elecciones hoy masivamente muestran que hay una alternativa, que es la continuidad del gobierno, Scioli, Randazzo, en esa banda, o el cambio. Cada uno lo vende como quiera. Para mí son todo lo mismo. No hay diferencias sustanciales. En la Argentina de hoy, el 5% de la población económicamente activa, 850.000 personas, más sus familias, consumen lo mismo que el 95% restante que vivimos de un sueldo, de diputado, de psicólogo, de plan, de municipal o jubilado. 5% y 95%. Consumimos lo mismo. Y los de afuera se llevan la mayoría de la riqueza que se concentró. Entonces, este modelo, que es para los de arriba y los de afuera, eso lo quieren continuar. Nosotros no. Presentamos propuestas alternativas y somos el cambio, pero hoy no somos la posibilidad de gobernar. Tenemos que aparecer, emerger, existir y ser votado. Ese es el desafío que tenemos, ganar el derecho a ser una opción electoral. Y eso es un debate en el campo popular. Desde ya, Víctor de Llenaro, realmente muy agradecido por tu tiempo. Lo único que te quiero acotar, que además de ser una opción electoral, como vos bien decís y comparto, yo creo que hay que ser también una opción cultural, ¿no? Porque si algo es el kirchnerismo, es una propuesta cultural muy fuerte, que ellos llaman el relato, y bueno, por lo menos, evidentemente, más temprano que tarde va a haber que construir un contrarrelato, un relato alternativo, porque también cultura, tarde o temprano, termina siendo votos, ¿no? Sí, yo creo que, como vos decís, la última de las dependencias es la cultural, ¿no es cierto? Y con el kirchnerismo quizás el debate más a fondo de la cultura, a mi juicio, va a terminar siendo el que no es lo mismo decir que hacer. Y el relato es muy importante desde lo simbólico, pero es muy importante lo que se construye en la realidad. Bueno, desde ya. Pero... Y en esa perspectiva, creo que va a ser un debate en el campo popular. Absolutamente. Y creo que vamos a avanzar. Ahora, ¿cuándo se puede discutir esto? Cuando se gana, cuando se cree. Nadie puede convencer al otro si no está convencido. No se puede. En eso estamos totalmente de acuerdo, y hay un aforismo mío que lo dice, ¿no? Querer no es poder, pero poder es querer. Así es, entonces me parece que apostamos por eso, y hay que demostrar que existimos en el debate con nuestro pueblo, y nuestro pueblo que nos bendiga seriamente, y por eso abrimos esta experiencia que no va a negociar, y esa es la contracara más importante. Quizás uno de los puentes con los jóvenes hijos del 2001, que nosotros venimos de otra experiencia, que podemos ser un puente de plata con que alguna vez conocimos una Argentina. Hoy los jóvenes mayoritariamente son precarizados y le precarizaron la vida. Los están atacando desde la precariedad laboral, con el gatillo fácil o con la droga. Cambiar esa perspectiva es construir una realidad diferente. Y para eso hay que comprometerse en toda la lucha, no solamente en la política electoral, sino en la política sindical, la política cultural, la política comunicacional. Así que la constituyente está viva, transitando un tiempo para emerger con perspectiva de gobernar. Bueno, como vos decías, ahora es cuando, te mando un fuerte abrazo. Grande. Y espero que nos vuelvas a dar tu tiempo próximamente. A disposición, y por ahí un día me animo y voy a la tierra de guapos. Matadero, la tierra de los guapos. Fuerte bueno, abrazo, Víctor de Llanera. Un abrazo, chao. El programa ha sido avanzando, una larga y productiva charla con Héctor Vidonde y luego con Víctor de Llanaro. Y ahora tenemos los minutos para charlar en lo que hemos denominado la columna Cromañón con un compañero que en este momento Irene Antinori está tratando de ubicarlo, porque le vamos a dar realmente a todo lo que es la lógica Cromañón una importancia fundante. Estamos en diálogo con Arturo García. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, gracias por tu tiempo. Se nos fue un poco escapando el programa de las manos, pero bueno, esta columna Cromañón, tenemos mucho interés con Irene de que se sostenga. Y comentanos qué novedades hay respecto al movimiento Cromañón. Sé que están muy fuertes respecto a este tema de la candidatura de Ibarra. ¿Qué nos podés comentar? Mira, honestamente yo en los últimos tiempos no pude participar mucho, pero sí, digamos, a través de los correos estoy en contacto con toda la gente que está, digamos, tratando de promover y de mover una campaña, digamos, de concientización, más que nada, digamos, a la ciudadanía contra la candidatura de Aníbal Ibarra, digamos. En estos días, en los primeros días de marzo, creo, si mal no recuerdo, el 5, tenemos la oportunidad de asistir a una audiencia pública para en la legislatura, digamos, para ver de promover y si que se puede lograr el cambio de la estación de 11 por 30 de diciembre. Es un proyecto que presentó Vera y otros dos legisladores más que en este momento se me escapan el nombre. Pero digo, estamos trabajando duro con eso e incluso se nos viene también, digamos, encima la fecha aniversario de la destitución de Aníbal Ibarra, y también se lo queremos recordar, no perder la oportunidad de recordárselo. Claro, porque uno de los temas de esa destitución, yo me acuerdo que estuve en la sesión de legislatura donde se aprobó pasar a juicio político con el voto decisivo del Chango Farías Gómez. Hay que recordarlo. Todo ese momento, fue un momento muy intenso de mucha lucha, terminó pareciendo como que el movimiento Cromañón era el responsable de que hubiera ganado Mauricio Macri en la ciudad, ¿no? Sí. Eso se dijo casi explícitamente de muchos sectores, ¿no? Sí, desgraciadamente, digamos, nosotros en nuestra lucha y, digamos, también tratando de llevar o de sobrellevar como podíamos un duelo que llevaba muy poquito tiempo de la muerte de nuestros chicos y enfrascado dentro de una lucha que la mayoría de nosotros vale, digamos, destacar y recalcar y recordar de que, digo, somos gente de laburo, padres de familia, que jamás nos imaginábamos encontrar una situación así, y de pronto uno se ve envuelto en luchas y en peleas, digamos, cotidianas, tratando de, digamos, ganar un espacio como para hacer escuchar su voz y que los demás vean, digamos, lo que nos había sucedido, ¿no? Y creo que Ibarra, con mucha intencionalidad, y algunos de los otros políticos que lo acompañaban, dijo de que era la derecha la que lo destituía, ¿no? Nos vinculó con la derecha, y en realidad yo, si tengo que decir desde lo ideológico, aunque no estoy afiliado a ningún partido político, pero desde lo ideológico y de mis convicciones, lo único de derecho que tengo es que escribo con la derecha. Claro. Pero, digamos, desgraciadamente se nos ha vinculado con eso, y no solamente a Aníbal Ibarra, ¿no? Algunos personajes defensores y defensoras de los derechos humanos que también nos ha vinculado con la derecha, porque creo que de alguna manera nos estigmatizaba y de alguna manera nos quería descalificar nuestra lucha, ¿no? Bueno, sí, tal cual, recuerdo declaraciones muy penosas de Estela de Carlotto. Exacto. En relación a este tema, y pero bueno, es importante esto que decís, por un lado la búsqueda de que la estación 11 sea recordada como 30 de diciembre, va a haber que aclarar, porque no van a ser pocos los que no sepan qué pasó el 30 de diciembre, ¿no? Sí, en realidad la idea es que no solamente esté el nombre, sino que los nombres, ¿no? Claro, o sea, claro, porque... Los nombres de nuestros hijos, y si es que se puede algún tipo de figura o de alegoría o una cosa así, pero digo, más allá de eso, creo que para nosotros, digamos, es muy significativo solamente el nombre, ¿no? En sí es una síntesis. Exactamente, pero va a haber que trabajar mucho para que sí. Se tome claramente sí. que ese fue el día de la masacre cromañón. Bueno, Arturo, te mando un fuerte abrazo, ya seguiremos hablando todo este año en la columna Cromañón. Te agradezco muchísimo tu tiempo, así que en 15 días volvemos a charlar. Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. Que siga bien, y un saludo a toda tu audiencia. Te agradezco mucho. Chao, gracias. Se nos escapó el programa de las manos, fue un programa para mí muy, realmente muy interesante, pero como yo lo conduzco con Irene Antinori, la opinión siempre es de los oyentes. Nos escuchamos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene y Braulio. Felices sueños posibles.